que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Violencia de género, el maltrato de cualquier tipo que sufren las mujeres, entre ellas las migrantes, la violencia contra la mujer como un tema global, y especialmente la violencia que sufren las mujeres palestinas, extranjeras en su propia tierra, encarceladas por reclamar la libertad de su pueblo. Y por supuesto, una invitada muy especial para hablar sobre el tema. Quédese con nosotros, así comienza este programa migrante. Por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos, por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Los saludamos desde Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Soy Abner Lobos, estamos en el verano del sur y en medio de las fiestas de fin de año aquí en Argentina. Un gusto estar aquí cada semana, como usted lo sabe. En Madrid está nuestra compañera con quien hacemos este programa. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, amigas y amigos? Desde España los saluda Andrea Kropman y también es un gusto estar con ustedes. Parodiando lo que decías, estamos en el invierno del norte y también entre las fiestas. Y aquí, preocupados porque la recesión está mostrando su rostro más inhumano. El desempleo y especialmente el desempleo de los inmigrantes, que son los primeros desocupados de la crisis. Asimismo lo percibimos desde acá, Andrea, y por supuesto esto nos preocupa y mucho. Es más, ya han retornado por acá algunos argentinos que han sido desempleados, especialmente en España y otros países de Europa. Esperemos obviamente que la situación no castigue tanto a los inmigrantes, pero este sistema cruel que conocemos no tiene humanidad. Bueno, por aquí la cosa también se viene complicada, ¿eh? Hay algunos despidos y las previsiones futuras no son de las mejores. Veremos cómo sigue todo esto, obviamente. Así es, tenemos que ponerle un poco de optimismo a la situación. Me gusta el tema que anunciaste en la entrada, violencia de género, y además va a ser un gusto escuchar a una gran artista española como lo es Cristina del Valle. Bien, Andrea, así comienza el Semillas al Viento de hoy. Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida, brindaré muy en serio por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo ciudadanía universal. Nebia bose bi bontembo kan pasi sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利。 Kamachikukuna, yapalanchik runakunapah, alintaruasu. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento, un programa migrante. Fin de año, tiempo de retrospectiva, tiempo de balances y tiempo de mirar también hacia el futuro. Nuestro compañero Néstor Buzo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos cuenta las idas y vueltas del año que termina para nuestra asociación y también la mirada sobre lo que se viene para el próximo año. ¿Cuáles son estas expectativas? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? Bien, una miradita hacia atrás, el año 2008 que ya se va. ¿Qué podemos decir desde Farco? ¿Qué cosas interesantes han pasado en este año? Bueno, para Farco fue un año muy importante. Primero, de consolidación, crecimiento, diría, y consolidación de nuestra red. 124 radios están difundiendo nuestras producciones diariamente. Los informativos de Farco son distribuidos a través de 124 radios que todos los días pasan, difunden esos dos informativos. Así que eso me parece el hecho, uno de los hechos más importantes. Y el otro, el avance en el debate sobre la nueva ley de radiodifusión. El protagonismo que tuvimos como Farco y como promotores de la coalición por una radiodifusión democrática en el debate sobre la necesidad de una nueva ley y el contenido de una nueva ley de radiodifusión. Recordamos que en abril nos recibió la presidenta de la Nación iniciando una ronda de consultas sobre una nueva ley que ella llamó Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, eso generó muchas expectativas porque había anunciado que durante el año se enviaría el proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso. Y termina el año y eso no ocurrió. Claro. O sea, ese compromiso no se cumplió. Uh-huh. Pero el tema sigue en el debate y creo que a pesar de que no llegó al Congreso el proyecto, se multiplicaron los debates en todos los ámbitos y en todo el territorio nacional. Bueno, el expresidente Kirchner dijo hace pocos días que ese va a ser uno de los grandes debates del año que viene. Así es. Esperemos que sea así, ¿no? Así es. Esperemos que sea así, que el Poder Ejecutivo se anime, diría, a mandar un proyecto de ley que ponga límites a los monopolios y oligopolios, a los grandes grupos económicos que hoy concentran la información. Un proyecto de ley que permita democratizar la comunicación realmente en nuestro país. Creo que es indispensable y me parece que este año ha quedado muy en evidencia que esta democratización de las comunicaciones, que este multiplicar las voces, que este poner límites a los grupos económicos que controlan la información es indispensable si queremos avanzar en la democracia, en la redistribución de la riqueza y en la inclusión, que me parece son tres temas, los tres grandes temas fundamentales. Néstor, recuerdo que cuando conversamos el año pasado, el tema eran las habilitaciones para las radios, el reconocimiento de las radios populares, de las radios comunitarias. Ese proceso ha seguido avanzando. De hecho, el reconocimiento se produjo. Tengo entendido que cada vez más radios comunitarias en la Argentina tienen su habilitación, ¿no? Así es. Ahora, en la ley vigente, a pesar de que es la ley de la época de dictadura con muchas reformas, esa ley permite, por la última reforma, permite que las radios de organizaciones sociales obtengan su licencia y hemos avanzado en ese reconocimiento y en esas licencias. Muy lentamente, hay que decir también, porque son muchos los requerimientos y no hay un tratamiento diferenciado para el sector social, para las radios populares, comunitarias, alternativas. Creemos que eso se va a dar con la nueva ley. Ahora, pero vamos avanzando. La gran dificultad parece estar en las grandes ciudades donde hay muchas frecuencias y no es fácil, ¿no? Ahí es donde no se ha avanzado nada. donde está todo paralizado, donde no hay posibilidad ni de concursos, ni de nuevas asignaciones, ni de nuevas radios. ¿Y qué habría que hacer para que esto se resuelva? Bueno, la nueva ley tiene que determinar si es que se toman realmente, como se ha dicho, los 21 puntos básicos presentados por la coalición. Uno de los puntos establece que la tercera parte de las frecuencias deben ser destinadas al sector social, radios populares, comunitarias. Esto significará que, bueno, habrá que establecer formas de concurso diferenciados para asignar esa tercera parte de las frecuencias a este sector. Néstor, decías que más de 120 radios retransmiten en red los informativos Farco, que son muy conocidos ya a esta altura, sí, en la Argentina. ¿Qué lugar ocupa Farco en el debate, la comunicación en la Argentina? Yo creo que hoy estamos en el centro del debate. No somos el ombligo en nuestro país, pero sí estamos en el debate, estamos en la primera fila, estamos participando y promoviendo la coalición por una radiodifusión democrática, donde están los organismos de derechos humanos, todos los sindicatos de trabajadores de la comunicación, tanto de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, como de la CGT, la Confederación General del Trabajo, universidades, organizaciones sociales y tal. Y nosotros estamos muy activamente participando en eso, y creo que cualquier debate sobre una nueva ley de radiodifusión en Argentina no puede dejar de considerar, y de hecho no deja de considerar, esos 21 puntos que presentamos hace 4 años y que fueron realmente un acierto, porque creo que es uno de los pocos campos, si no el único, en el que los sectores populares, junto con los sectores académicos, están unidos en una propuesta, en las bases para una ley. Es un acuerdo muy importante, muy significativo, en el que yo diría están todos menos los grupos, los grandes grupos económicos. Pero también hay que decir que hoy esos grupos económicos que controlan los medios tienen mucha fuerza y, como en otros países de América Latina, se han convertido en la verdadera oposición. Una oposición que defiende, no desde el punto de vista de las ideas simplemente, que defiende que los intereses de esos grupos económicos, que rechaza cualquier forma de redistribución, que quiere mantener el privilegio para unos pocos, que no acepta cambios que la sociedad está reclamando. Néstor, ¿qué querrías decir a las muchas radios que transmiten este programa Semillas al Viento? Radios en Argentina, en América Latina, en España, a través de Internet, a través de muchos soportes. ¿Algo para decir sobre lo que crees vos que sería bueno señalar para el próximo año? Yo creo que estamos consolidando, afianzando un modelo distinto de comunicación y que tenemos que seguir trabajando juntos en eso, de encontrar formas diferentes, estéticas diferentes también dicen, conseguir participar de los debates populares y al mismo tiempo promover el debate, la construcción de ciudadanía, la construcción de democracia, la construcción de participación entre los sectores populares. Creo que las radios populares, comunitarias, alternativas, dejan de ser, me gustaría que dejen de ser esa cosa chiquita, marginal, aislada, artesanal, para disputar audiencias, para ser los lugares de referencia del debate ciudadano, de la participación democrática, de la construcción de solidaridad, de nuevas formas de organización. Yo creo que estamos en ese camino, que eso es posible y que es posible disputar el discurso de los grandes grupos, disputar ese discurso que llamamos hegemónico,

Cualquier mujer puede ser víctima en cualquier momento de su vida de la violencia, y quienes los agresores, los maltratadores, no son hombres enfermos, no son toxicómanos, drogodependientes o hombres con problemas. Son hombres simplemente que tienen una concepción patriarcal y machista de la relación y consideran que es normal, y además tienen el aliado social de toda una estructura que lo permite y lo consiente, que maltratar, golpear y usar la violencia es un fin para conseguir el control de otro ser humano al que no considero igual a mí, no por de derechos, por lo tanto yo tengo el derecho a controlar, a dominar y a utilizar la violencia como un fin último para imponer esa forma de actuar. Por lo tanto es un proceso cultural que traspasa países, lugares, clases sociales, y es un problema que sufren las mujeres y que la sociedad causa a las mujeres. Cristina, ¿y reaccionan las mujeres migrantes a esta situación de violencia y a la generación de conciencia que ustedes están tratando de realizar por este tema? O sea, ¿hay alguna reacción? ¿Se movilizan de alguna manera? A ver, yo creo que ahí la circunstancia ya de la migración condiciona primero en muchos casos el acceso a la información. Uh-huh. Cuando hablamos de un problema, por ejemplo, en el caso de las mujeres árabes hay un problema también con la lengua, ¿no? Entonces es difícil, muchas veces vienen también con estructuras familiares muy tradicionales y donde en muchos casos también a las mujeres se las impide salir de su casa para aprender un idioma, se las aísla también. Entonces muchas mujeres no tienen una comunicación ni un acceso a los recursos sociales y desconocen los mecanismos del país en el que viven para poder plantear una denuncia o para poder salir de una situación de violencia, ¿no? En el caso que nos lleva. También hay que decir que yo creo que es un dato fundamental, que el otro día hablábamos con una de las personas del Ministerio de Igualdad, el índice, cuando se habla en los datos que se hablan a nivel nacional del Ministerio de Interior, de que hay un índice altísimo de mujeres migrantes que son asesinadas o que son golpeadas, hay que decir, porque no se dice, parece que se está asociando también el aumento de la violencia o el aumento de las cifras, la visibilidad de las cifras, con la migración. Nadie dice que estas mujeres son mujeres que son asesinadas por hombres españoles. Entonces cambia mucho también el perfil, ¿no? Porque parece que se identifica con que la agresión viene. Y sin embargo, en los datos oficiales hablan de que hay un número alto de mujeres migrantes que son asesinadas, pero son asesinadas cuando han establecido relaciones por hombres que viven en este país y que son de este país, son hombres españoles. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Uh-huh. La de la mujer migrante, porque sí. A la violencia intrafamiliar se asocia a lo que decía Mercedes, la violencia en el trabajo, ya fuera de la familia, pero a esto se asocia un tercer factor, que es la violencia del Estado también, ¿no? Claro, bien, que bien. En este caso la sufren hombres y mujeres. Sí. ¿Esto es palpable, se observa aquí en España, por ejemplo? Yo quiero añadir un matiz para pasar la palabra a mi compañera. Hay un tema que yo creo que es uno de los temas más graves. Una de las compañeras que trabaja con nosotros hablaba, que es el tema de la trata de mujeres. Uh-huh. Es decir, hay un elemento fundamental que es el comercio de los seres humanos, la esclavitud del siglo XX, que es la prostitución y la trata de mujeres, que se ejerce masivamente sobre mujeres migrantes, ¿no? Y creo que es uno de los temas claves que muy pocas veces se visibiliza, cuando no se normaliza, y creo que es uno de los elementos más sangrantes y que debería ser una prioridad en la lucha de todos los países. A propósito de Global, tengo entendido que ustedes están encabezando una campaña por la liberación de mujeres palestinas en prisión, ¿no? Sí. Contanos cómo es esto. Bueno, dentro de las acciones de la plataforma, este creo que es el cuarto viaje, la cuarta acción que hacemos en los territorios ocupados, porque creemos que se concentra en nuestra lucha contra la cultura de la violencia. Creo que Oriente Medio y Palestina concentra, creo que, la gran herida abierta, la gran situación que resume la violación sangrante de los derechos humanos y la permisibilidad del mantenimiento de una cuestión que diariamente causa en toda una población, pues todo, la violación de todos los derechos humanos, ¿no? La idea de la plataforma es, a lo largo de estos años, ha sido denunciar la situación, visibilizarla a través de la toma de contacto de todos los artistas y de toda la delegación que se desplaza hasta allí, con medios de comunicación, políticos, representantes internacionales, para, por un lado, tomar conciencia de la realidad, visibilizarla, denunciarla y trasladar esa realidad a los organismos internacionales, como hemos hecho como ciudadanas que creemos que los instrumentos políticos están al servicio de la ciudadanía y hay que utilizarlos, y además trabajando con los instrumentos, evidentemente, de la cultura, compartiendo el intercambio cultural a través de conciertos, de la poesía, de actos culturales que son también fundamentales. Y, desde luego, visibilizando el papel de las mujeres en un lugar terrible donde la situación de las mujeres es evidentemente mucho más crítica, como decía Mercedes, porque el ser mujer ya condiciona, además ya lleva implícito toda una discriminación triple y cuádruple. Y en el caso de las mujeres presas, para nosotras claramente se concentra precisamente esa situación de mujeres que bajo ocupación, bajo violación de derechos humanos y bajo una situación también de estructuras patriarcales, como todas las estructuras de todas las sociedades del mundo, pues concentra pues una situación crítica que están viviendo 88 mujeres, que es un colectivo quizá pequeño si lo cuantificamos en número, uh-huh, dentro de una población de 11.000 presos, pero para nosotras clave y fundamental, porque ellas son las que llevan todo el peso de la familia, son las mantenedoras de la familia, las verdaderas supervivientes que cada día hacen posible la vida cotidiana, son las mujeres que además están organizadas en cooperativas, la mayoría de los hombres están presos y las mujeres tienen grandes cargas familiares también, porque son mujeres que tienen una media de 11, 12 hijos, y evidentemente cuando una mujer ingresa en prisión, ya su marido está en prisión, son utilizadas además evidentemente para que confiese la familia, o sea, son al final botines de guerra, y los cuerpos de las mujeres siguen siendo elementos a utilizar por todas las partes. Y de ahí nuestra petición de liberación, porque además creo que estamos viviendo un momento donde el escenario político creemos que puede cambiar, el tema de Obama, creemos que puede también modificar lo que está ocurriendo con Olmert, etcétera, y es un momento en el que desde la sociedad civil tenemos que impulsar y hacer un esfuerzo muy grande para impulsar el proceso de paz y la liberación de las presas. Es un tema especialmente sensible en Palestina y creo que sería un elemento fundamental también para abrir una vía. Sí, especialmente sensible y muy ocultado, porque prácticamente la prensa, o la prensa manejada justamente por los grandes medios, manejados por estos grandes capitales, es como que ocultan esta realidad, ¿no? Debe ser el campo de concentración más grande del mundo, es la Palestina, y sin embargo afuera, seguramente esto tiene que ver con los intereses que están en juego allí. La felicito por esta experiencia, por este trabajo que ustedes están haciendo. Estaba mirando un cuadernillo que nos han acercado. Son muchísimas las artistas que están comprometidas con este proyecto. Díganos alguna, a ver, y disculpen nuestra ignorancia, bueno, ¿no? Por favor. Porque no conocemos mucho a los artistas españoles, tampoco los guatemaltecos. Sí. Pues mira, tenemos mucha gente. Tenemos también en México una delegación también de artistas. Allí tenemos a Lidia Cacho, la defensora internacional de derechos humanos, que coordina también nuestras acciones allí. Y aquí en España pues hay muchísima gente que colabora y que participa y que ha estado ahí al frente, pues desde Marina Rusell, Claudia Gravi, Paca Gabaldón, cantantes como Dover, Mercedes Ferrer, Esmeralda Grau, Judith Mateo, Mónica Randall, Lola Herrera, Gemma Cuervo, Cristina Narea, Alaska. Y vos, que sos cantante. Y yo, que soy cantante. ¿Y Mercedes, vos? Yo estoy dedicada a otros asuntos en la plataforma. Definitivamente la plataforma está conformada por mujeres feministas y detrás de todo, de todas estas actividades mediáticas está consolidada una fuerte filosofía de vida, una ideología política y el manejo de una ciencia y el estudio de una ciencia social como es el feminismo, como son los feminismos. Y yo estoy más en la parte del análisis teórico. Estamos en la parte con otro equipo de mujeres también muy valiosas, que no somos artistas, somos creadoras definitivamente, pero nuestra obra y nuestra creación es otra, más a partir del análisis teórico de la situación de violencia sobre las mujeres. Cristina del Valle, Mercedes Hernández, gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, gracias. Igualmente. Gracias. Agradecemos a Cristina del Valle, artista y luchadora por los derechos de la mujer, y a Mercedes Hernández, guatemalteca e inmigrante. Ha sido un gusto tenerlas aquí en Semillas al Viento. Tiempo cumplido, Andrea, tiempo de irnos. Sí, nos vamos. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido como siempre un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante y les deseamos a todos feliz año nuevo y que pasen unas fiestas muy acompañados por todos los seres queridos. Por otra parte, también queremos saludar a Radio Es, que nos escribió hace poquito, mandando saludos, y ellos, como siempre, al firme, transmitiendo desde Nueva Albesia, Uruguay. Abner, nos reencontramos en una semana más, y me despido de vos con un fuerte abrazo. Adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos, y nos vemos, por supuesto, próximamente. Amigas y amigos, que a pesar de todos los malos augurios tengamos un año mejor para todas y todos. Eso es lo que esperamos, ¿no? Esperamos que también tengamos esperanza, porque de esperanza también vivimos. Pero también estoy convencido que mucho podemos hacer para que la vida sea mejor para los que vivimos en este mundo. Tenemos que poner un granito de arena, tenemos que poner nuestro esfuerzo para hacer que los tiempos que vienen sean mejores y no esperar que los tiempos vengan y se nos encimen. Alguien decía que el año que viene no hay que esperarlo, hay que hacerlo. Me gusta esa idea, ¿eh? Entonces, hagamos un nuevo año para la felicidad de todos y de todas. Bien, y a despedirnos le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.